Frank Sinatra en EduLab, aquí en el 90.7 de FM, Amatista, tu corazón. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. José Pedro Varela, nacido en Montevideo el 19 de marzo de 1845 y fallecido el 24 de octubre de 1879. Fue mucho más que un escritor, periodista y político. Fue un visionario que desde muy joven soñó con un país distinto. A los 20 años ya concebía la idea de una nación más justa y su legado se consolidó al impulsar la enseñanza escolar laica, gratuita y obligatoria. Un pilar que aún sostiene a la educación uruguaya. Como director de instrucción pública, presentó el proyecto de ley que transformó la educación en un derecho universal, abriendo las puertas del conocimiento a generaciones enteras. Su vida breve, pero intensa, dejó una huella imborrable en la historia nacional. Recordar a Varela es reconocer que la educación es el camino hacia la libertad y la igualdad. Su obra nos invita a seguir creciendo en la fuerza de las ideas y en el poder transformador de la escuela. José Pedro Varela vive en cada aula del Uruguay, donde el conocimiento se comparte como un bien común. EduLab presta su homenaje a José Pedro Varela. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around. Chimes ring five, six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. O'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around Sonando en EduLab, Bill Haley y sus Cometas. Este tema es considerado el himno fundacional del rock and roll. Un tema que en 1955 alcanzó el número uno en Billboard y transformó la música popular al simbolizar la energía juvenil, la rebeldía y la fiesta interminable. Bill Haley y sus Cometas, sonando aquí en la Batista FM 90.7. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Soy extenso.

Hey! EduLab con Fernando Paiva Belsarena.